Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Festival Tiempo de Teatro, organizado por el colectivo Juglares Urbanos, se llevará a cabo el 6 de febrero a partir de las 8 de la mañana en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Participarán varios artistas y grupos de la provincia de Tungurahua interpretando obras cómicas infantiles dramáticas y monólogos de creadores latinoamericanos nacionales y de su propia autoría. El festival durará 12 horas y se realizará con ocasión de celebrarse una nueva edición de la Fiesta de la Fruta y de las Flores de Ambato. Internacionales. Lima. El gobierno del Perú declaró a la festividad del Señor del Mar como Patrimonio Cultural de la Nación. El Ejecutivo señaló que esta festividad representa una tradición religiosa de más de 200 años de antigüedad, y es que un referente de la identidad colectiva de la ciudad, puerto de Callao y del país, que se mantiene vigente hasta la actualidad, convocando a miles de fieles cada 28 de octubre, fecha central del culto. En esa fecha se conmemora el terremoto y tsunami de 1746 que destruyó el primer puerto de la ciudad. La cruz del Señor del Mar de la iglesia de la localidad sirvió para que algunas personas salvaran sus vidas en aquella ocasión. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.